Bueno, está Andrés, ¿no? A ver. García con nosotros. Vamos a conversar sobre la situación de la educación, ¿no, Nati? Sí, así es. ¿Ahí está Andrés? Sí, sí. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, Andrés. Bien, acá me imagino que en Ledesma con mucha más calor todavía. Ahí están. Mucho calor. Con camperas. Está cálido, sí. Están con camperas y bufandas porque está frío. Bueno, Andrés, te queríamos preguntar, bueno, cómo sigue, ¿no?, el conflicto por lo de la grilla docente. Sabemos que después de lo que sucedió hace unas semanas y la masiva movilización que hubo, se realizó un cabildo abierto el sábado pasado, donde, bueno, hubo varios docentes que se juntaron a debatir, ¿no?, cómo sigue este conflicto. Quería que nos comentes un poco sobre eso. Sí, bueno, en primer lugar, como comentabas vos, quedó planteado a partir de la asamblea del martes 3 en la puerta de la legislatura, donde estaban, un dato no menor, donde estaban presentes los secretarios generales, tanto de SEDEMS como de ADEP, quienes se comprometieron en las resoluciones que se votó ese martes, no solo a convocar, sino a participar del cabildo abierto del sábado este que pasó. El cabildo finalmente se realizó en los momentos de mayor participación, hubo cerca de 100 docentes, con la ausencia de las dos directivas, claro, ¿no?, que es un dato no menor. Y que de hecho se circulaban varias convocatorias. Sí, eso fue algo que un poco confundió en la previa, pero lo que más se denunció y se debatió fue el faltazo, por decirlo de alguna manera, o el boicot, como le dijeron muchos docentes en el cabildo abierto, que hicieron las dos directivas principales de los gremios docentes. En el caso de SEDE, solo dejó 20 sillas y un sonido, y eso consideraban que era un apoyo a la medida, cuando acá de lo que se trata es poner los sindicatos a la cabeza de una lucha que los docentes ya demostraron con las movilizaciones que vos planteabas, que están rechazando tanto la grilla como la junta de calificación. Ese fue uno de los primeros puntos a notar por lo del cabildo. Igualmente después, en el debate que se fue dando entre distintos docentes, se discutió esta necesidad de mantener un espacio que se le llama autoconvocado, donde podamos confluir docentes de los distintos niveles. Tengamos en cuenta que una de las críticas que venimos haciendo a la estructura y los estatutos de los sindicatos, que mantienen una organización muy centrada en los docentes que pueden tener solamente horas cátedra, y dejando por fuera a gran parte de los docentes, sobre todo los jóvenes, que son los sectores más precarizados, y al no tener horas cátedras no se pueden ni siquiera afiliar, y además dividen la fuerza entre docentes de secundaria y primaria, ¿no? Claro. Entonces estas son cosas que hay que ir discutiendo, en cómo poder unir y organizar la fuerza de la docencia. En ese sentido, el hecho de mantener espacios donde puedan unirse docentes de todos los niveles fue un eje de debate, pero sin que esa autoconvocatoria deje de tener exigencias hacia las directivas y seguir, claro, digamos, disputando que los sindicatos estén realmente a favor de los intereses de los trabajadores y de la lucha por esos derechos. Claro, claro, claro. Justo, bueno, ese día charlaba con un profesor y bueno, estábamos siguiendo todo lo que era del cabildo, bueno, lo que estaba sucediendo en ese cabildo abierto, y me decía, bueno, está bueno que se junten y todo, pero que no dejen pasar después, luego, que porque al fin y al cabo después las direcciones van y firman lo que se les canta a veces, sin escuchar la demanda o las bases, o en este caso una gran cantidad de docentes que no pueden ni siquiera acceder a este derecho elemental como afiliarse a un sindicato. Sí, así es. Por eso, resumiendo los principales puntos, pues se tomaron muchas resoluciones, pero el eje central sigue siendo la oposición a la grilla, El rechazo, el pedido de que ese proyecto o el anteproyecto que está presentado en la legislatura, que no tiene estado parlamentario, sea pasado a archivo, y que se abra un proceso para discutir una nueva grilla con jornadas vinculantes durante el 2020, y también que se derogue, se está preparando un pedido de derogación con asesoramiento de abogados para que se derogue la ley 6118, que es la que construyó una junta de calificación completamente amañada con mayoría gubernamental, donde en cada sala, ya sea de todos los niveles, tiene dos vocales el gobierno y un solo vocal la docencia. Y el presidente de la junta también es puesto por el gobierno. Entonces esos reclamos se siguen exigiendo a los sindicatos que se pongan a la cabeza, y como resolución quedó que todas las actas que se de lo resuelto y discutido el sábado en el cabildo sea llevado a los sindicatos para que lo reciban, como también el pedido de pase archivo a los distintos bloques de diputados, que eso lo hicimos durante el día lunes con una comisión que fue votada en el propio cabildo, en lo cual de parte de las directivas gremiales, en el caso de SEDEMS, lo debatimos con parte de la directiva presente Montero, donde no garantizaron ni se comprometieron a convocar asamblea para este sábado, que era una de las exigencias votadas, y en el caso de ADEP solo se pudo firmar el recibido porque Aval no estaba presente. Y luego se dejó el otro documento, que es el pedido archivo del anteproyecto de ley, a todos los bloques legislativos, que ahí recibimos nuevamente el apoyo del diputado Hernández y del bloque del Frente Izquierda, que nos acompañó y nos facilitó la tarea para poder que todos los bloques sepan que los docentes los estamos reclamando, es el pase archivo y el rechazo a esta grilla de calificación. Bien, ese es el documento que se presentó entonces, con ese pedido. Sí, por un lado se llevó todo lo resuelto en el cabildo, se le dejó tanto a la directiva de SEDES como de ADEP, y el pedido de que se pase archivo el proyecto de grilla de calificación se dejó en todos los bloques de diputados. Luego se le dejó planteado la necesidad de que si se convoca, se llega a convocar para el 19, como muchos docentes planteaban que puede ser, que se convoque una sesión especial para tratar la grilla del 19, que se votó una vigilia el 18 y la necesidad del paro y la movilización para el día 19, exigiendo a los gremios que lo convoquen, ¿no? Claro. Como medidas de fuerza concreta, como fue las movilizaciones del lunes y martes pasado que impidieron el tratamiento. Bueno, recordamos que estamos conversando con Andrés García, él es docente de historia de la ciudad de Libertador de Ledesma, así que bueno, es también parte de la agrupación docente 9 de abril, y nos está comentando cómo sigue el conflicto por la grilla. Andrés, el lunes se tenía previsto la elección de la junta de calificaciones, eso también se suspendió. Sí, lo de la junta está en parte relacionado a lo de la grilla. Yo un poco te comenté cuál es la ley que logró hacer votar durante el año el gobierno con este. Sobre la junta de calificación hay que decir claramente que no puede ser más botín ni de los negociados de ningún tipo de burocracia sindical ni política. Lo que hay que discutir, Ni de los anteriores gobiernos ni de este, lo que hay que discutir es cómo realmente se elabora un proyecto de ley de junta calificación, en primer lugar donde los docentes seamos mayoría, pero donde realmente haya una forma de participación democrática donde el conjunto de la docencia pueda ser parte y protagonista, porque acá lo que hay si no es una disputa entre distintas burocracias, como te decía antes, sindical y política, para ver quién maneja la caja clientelar que ellos opinan que les garantiza manejar la junta de calificación. Desde ese punto de vista, lo que el gobierno hace con esta ley 6118 es asegurarse la mayoría de vocales en las vocalías de cada sala, lo cual es una cuestión completamente arbitraria y autoritaria, que lo hacen otras esferas también del gobierno, uh-huh. Para tener el control de cómo se califica, de a quiénes se le dan los cargos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Este lunes... Perdón, no, te quería preguntar por lo del lunes 16, que está la jornada institucional, desde la agrupación 9 de abril se viene proponiendo de que sea vinculante, es decir, que todo lo que se pueda debatir sea incorporado también a una, o sea, a volver a discutir esta grilla. Sí, dos cuestiones. Una, por la pregunta anterior, las elecciones juntas finalmente fueron suspendidas y no queda claro si se va a convocar a nueva fecha ni cómo. El Cabildo, por ejemplo, votó una moción de que hasta que no haya una ley nueva donde haya mayoría docente, más bien no deberían presentarse ningún tipo de lista. Uh-huh. Y a la vez, el planteo que hizo la directiva de sede no tiene los mismos argumentos que lo que viene denunciando las asambleas que se vienen realizando, uh-huh. en el sentido de que no plantea los problemas más profundos que plantea la ley, sino que solo planteó el argumento de que ellos no habían podido presentar lista. Uh-huh. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la directiva de SEDEN no le había sido rechazada su lista, y en ese caso la exigencia era que se no cuestionaba la ley, los fundamentos que presentaron, sino que pues, se puedan presentar todas las listas. Entonces, sobre ese punto, lo que hay es un cuestionamiento profundo sobre la ley de junta de calificación, que para el caso de la educación superior, además, entra en clara contradicción con normativas que hacen al sector de nivel superior, uh-huh. en cuanto a su conformación, estructuración y gobierno colegiado. Y eso entra en una contradicción muy grande con lo de la ley, que es una ley, además, que ataca al estatuto docente. Uh-huh. Eso por junta de calificación. Uh-huh. Por las jornadas... hay dos cuestiones. Una, nosotros venimos planteando la necesidad de jornadas vinculantes, pero un proceso realmente con los tiempos necesarios y las consultas a los especialistas del caso para el 2020. Consideramos que esta jornada de realizarse hay que ir a dar el debate, uh-huh. para rechazar esta grilla, y la entendemos como una maniobra del gobierno para querer hacer de cuenta que consultaron algo, con el riesgo de que quieran llamar a alguna sesión especial en diciembre o en enero, uh-huh. para terminar imponiendo la misma grilla con alguna que otra modificación, uh-huh. de los puntos más rechazados. Acá lo que se está discutiendo es una nueva grilla. Por eso el mismo Cabildo Abierto siguió pidiendo que esta jornada sea suspendida, uh-huh. y que se abra un proceso en el 2020. En caso de que se mantenga, se dará el debate en las jornadas de la necesidad de rechazar esta grilla. Uh-huh. Está bien. Andrés, ayer se llevó a cabo la asunción Gerardo Morales en su segundo mandato, con los nuevos funcionarios al frente de cada ministerio. Se corrían rumores de que Isolda Calcina no iba a seguir más en el Ministerio de Educación. Bueno, ahora se renueva esta segunda gestión y hubo un balance oficial, ¿no?, que salió desde el Ministerio de esta gestión. No sé si lo pudiste ver, ¿qué opinas al respecto? En primer lugar, el pedido de renuncia o el rechazo hizo la Calcina, no sé, uno pasa por las escuelas y puede hacer una encuesta y es ampliamente masivo. El rumor fue muy fuerte durante la semana, pero bueno, el gobernador Morales evidentemente decidió mantener a uno de sus principales ministras en este, uh-huh. caso, pero es muy rechazada la gestión de Calcina en las escuelas. En cuanto al documento que vos mencionás, en realidad son 36 páginas, sí. O sea, yo puedo tomar algunos puntos críticos de ese documento, pero ya uno, si ve el formato, parece un PowerPoint, uh-huh. de un CEO de una empresa. O sea, uno ya la forma en que es presentado la rendición de cuentas, como el ministerio lo llama, ya desde la forma está expresando un contenido, uh-huh. que es una forma de pensar la educación completamente de la gestión empresarial. Claro, muy cuantitativa, hay unos porcentajes que uh-huh. son que son la mitad de la hoja sí, de ese son, balance. Son 36 hojas con distintos tipos de porcentajes, uh-huh. de distintos tipos de política educativa, pero que poco dice de la realidad que se vive en las escuelas. Uh-huh. Entonces a mí, ya desde la forma, me da esta impresión de un balance de una empresa que habla de la lógica mercantilista que le quieren impregnar a la educación. Uh-huh. Eso se ve horizontalmente en las distintas políticas educativas que viene teniendo este gobierno. Si uno analiza la grilla de calificación, profundamente una ideología de individualización de las responsabilidades. Si uno piensa el discurso, si piensa el eufemismo que usaron para hablar del pacto social educativo, lo único que están tratando de decir con un lenguaje lindo es cómo ajustamos más sobre la educación, cómo llevamos adelante los lineamientos de organismos internacionales como el Banco Mundial, que plantean que el docente es responsable de su formación. Entonces sí. eso abre el paso a los negociados, como decíamos en la entrevista anterior, de los cursos pagos. Uh-huh. El Estado cada vez es menos responsable. La escuela pasa a tener que pensar el financiamiento con otras agentes sociales, donde ahí se le abre el paso a las empresas privadas, lo cual forman para sus propios intereses, uh-huh. o a las distintas iglesias y confesiones religiosas. Bueno, todo un formato de presentación de la rendición de cuenta que habla de una lógica. Uh-huh. Eso para como marco general. Uh-huh. Ahora bien, después tiene puntos concretos que la verdad que son mentiras. O sea, claro. hablar de que mejoraron las políticas infanto-juveniles cuando el año comenzó, como lo han cubierto sí. con los reclamos de los trabajadores precarizados de los programas CAG y CAI, cuando hace poco tuvimos otro claro, conflicto. A principio de año y a mitad de año se despidió gente. De despidos. decir que mejoraron la oferta de infantos juveniles, esto por lo menos es faltar a la verdad. En el mismo balance anual que hacen, dicen que elaboraron una nueva junta de calificación para tener mayor transparencia, cuando estamos denunciando que es arbitraria, autoritaria, que tiene mayoría de vocales del ministerio y del gobierno. Claro. O sea que eso no le da ninguna transparencia. O plantean que hay una nueva grilla de calificación, cuando sabemos que está en discusión y que está completamente rechazada. Claro. Esto para mencionar algunos de los puntos, que como te digo son 36 páginas, uh-huh. con cifras que no hablan de la realidad, donde hay falta de escuela, faltas de recursos. Plantean que mejoraron los comedores escolares, cuando ha sido uno de los puntos más críticos en un contexto de ajuste y de crecimiento de la pobreza, donde más sufren son los niños y niñas, con un presupuesto paupérrimo. Sí, hemos visto para los comedores escolares. Sí, hemos visto casos donde, bueno, de que no se le paga a los proveedores, pero después donde chicos estaban comiendo sándwiches podridos, o sea, hubo noticias de eso y en escuelas sucedió eso. Uh-huh. Sí, con un presupuesto que rondaba en su momento los 6, 7 pesos por comedor, por chico. Uh-huh. No sé, cualquiera que está escuchando sabe que es algo completamente imposible sostener, y que después digan que mejoraron los comedores. Uh-huh. Pero sí, también todas las cifras que dan, que no digo sean todas falsas, pero que la presentan de una manera como si fuese una gestión de una empresa, pero que no habla de la realidad, y que si uno analiza todo el año, la docencia viene siendo uno de los sectores más atacados, uh-huh. en sus derechos, pero también si uno analiza desde las movilizaciones por paritaria, lo que te decía de los sectores, los trabajadores precarizados de CAG y CAI, uh-huh. Luego cierre de carrera. Los sectores salieron con las políticas infantos juveniles, los sectores terciarios que salieron a luchar contra el cierre de carreras, la lucha está viendo ahora por la grilla y contra la junta de calificación, evidentemente la ausencia empieza a transformarse en un sector de oposición social a estas medidas. Uh-huh. Bueno, en un balance de PowerPoint, esa realidad y todos esos reclamos y esos conflictos obviamente no van a aparecer. Desde ya. Bueno, te agradecemos mucho, Andrés, por esta comunicación, por tenernos y mantenernos al tanto. Hay, bueno, notas también en La Izquierda Diario para seguir. Me imagino que esta semana se retomarán algunas cuestiones. Así que, bueno, estaremos seguramente en comunicación a ver cómo sigue y se desarrolla este conflicto. Sí, por último, dejar planteado esto, de que en caso de que vuelva a haber una sesión especial, va a haber exigencia de paro y movilización, porque la lucha sigue, porque la grilla no pase. Y por último, comentarte que hoy hay elecciones de delegados en SEDENS, que bueno, que desde la corriente 9 de abril nos estamos presentando en distintas escuelas para justamente con esta necesidad de democratizar los gremios y ponerlos realmente al servicio de la lucha de los trabajadores y trabajadoras docentes. Bien, así es. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, chau. Bueno, recién conversábamos con Andrés García, él es docente de historia en la ciudad de Libertador General San Martín, en Ledesma. Nos estaba comentando qué había sucedido en el cabildo abierto que se realizó el sábado pasado, que había sido votado en una asamblea durante esa semana o esos días de movilización, de gran movilización del sector docente. Bueno, vamos a estar seguramente renovando las noticias, las notas y seguir de cerca lo que sucede en este conflicto. Pateando el tablero para decir lo que otros callan.